un inglés en la Patagonia con 35.000 hectáreas sobre la frontera argentino-chilena y 35.000 hectáreas del lago de Chile a través de un testaferro, es un enclave de neocolonialismo, indudablemente. Esto creo que es la situación más grave que detectamos las organizaciones del Alto Valle de Río Negro, de Bariloche y de Bolsón y de Esquel,